En el capítulo anterior. Pero dígame la verdad, ¿en serio pagan eso? Aunque una no tenga estudio ni nada. Mira, es que hay un salario fijo y el resto lo haces en propinas. A esos hoteles llega gente de mucho dinero. Imagínate, estrellas de Hollywood y todo. Y siempre dejan propinas. Además, no tienes que pagar hospedaje porque vives en el mismo hotel. Suena bonito. Y además del puesto de recepcionista, ¿cuál otro hay? También hay trabajo de mesera en el bar y en el casino del hotel. Allí, te soy sincera, tienes que usar unos uniformes un poco sexys. Pero una muchacha tan linda como tú no tendría problemas. Además, allí las propinas son mucho mayores. Rafa, dígame qué está pasando. Lo que me faltaba. ¿Qué quiere, doña Esther? ¿En qué puedo servirla? Explíqueme qué es toda esta gente. ¿Qué hacen aquí? El viento dejó sin techo el centro de deportados de la ciudad y, bueno, esta gente va a estar en el campamento por unos días. ¿Qué, qué? ¡Pero qué barbaridad! En vez de irse, nos llegan más. ¡Ay, pueblo de caos! ¡Esto es un pueblo de caos! Pero tienen que saberlo. Los vecinos tienen que saberlo. ¡Ay, Dios! Hi, Johnny. Estas son las nuevas empleadas. Aquí te las dejo. Sí, sí, vayan a aquel auto gris allá. Pero antes denme sus pasaportes. Hay que hacer un trámite más. Ajá. Tome. Gloria, vamos al carro. Me estoy congelando. Buenas noches. Buenas. Entonces ustedes son las nuevas. Están guapas. Vengan, pasen adelante y conozcan a su nuevo amo. ¡Ay, no! ¡Déjeme! ¿Qué le pasa ya? ¡Suéltela! ¡Suéltela! Yo tengo que pensar en los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme para el norte. Pueblo de paso. Gente peregrina. Vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos. Hoy presentamos Una sola voz. De los pavimentos y llevan heridas en el corazón. Yo soy inmigrante, mi madre también. Primer aniversario del referendo del 7 de octubre del 2007. Ven. Mira. Los diferentes movimientos pro-inmigrantes han sido reprimidos por las autoridades federales, que con el pretexto de una aplicación estricta de la ley, emprendieron una campaña nacional cuyo objetivo es perseguir al indocumentado en su puesto de trabajo, criminalizándolo. Redadas masivas se han dado por todo el país. También quedó en evidencia... Qué heavy que está la situación y qué miedo con eso de las redadas. Thanks God we are on rule. Ay, pero hay tanta gente que no. Ay, sí, qué feo vivir con miedo. Ay, mira, es el colmo, qué basurero. Ya el carro de la basura no da abasto. Ay, no, hasta ratas hay ahí. ¡Qué asco! ¿Qué esperabas? Si ya el pueblo estaba a su límite después de llegar el furgón. Ay. Y de feria llegan los deportados. Era de esperar que el pueblo de paso se convirtiera en pueblo de caos. Ay, tenés razón. La culpa es de los migrantes. Deberíamos organizarnos y decir a los cuatro vientos que ya estamos hartos. Ay, esto no puede seguir así. Después de lo de la pobre de Tere. Ay, yo ando con el alma en un hilo. Es el colmo. La verdad... Tendríamos que formar un grupo que represente a todo el pueblo para ir a exigirle al alcalde que busque una solución. Después de todo, él es la autoridad. Ay, estoy de acuerdo. Yo me comprometo a correr la voz, porque de fijo es mucha la gente que está molesta con todo lo que está ocurriendo en el pueblo. Va a ver, el alcalde va a sentir la presión de los ciudadanos. Hola, Esther. Ay, me pareció que están hablando sobre la situación de la gente del furgón. Sí, estamos pensando en hacer algo. Pues en cualquier cosa que estén organizando, yo colaboro. Estoy harta. A veces no hay ni agua y ni qué decir de esa basura. ¿No ve qué mosquero? ¡Uy, sí! Sí, por eso nos estamos organizando. Vamos a ir donde el alcalde para pedirle una respuesta. ¿Él tiene el deber de arreglar esto? Mañana mismo deberíamos ir. ¡Ay, sí, sí, sí, sí! Yo voy. Cuenten conmigo. Psst, psst. Hi, beautiful nurse. Oh, my God. Me asustaste. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, pasaba por aquí y pensé en saludarte. ¿Hay algún problema? Que yo estoy trabajando y si me ven contigo me pueden sancionar. Estás loco. Sí, loco por ti. Pero no te molesto más. Solo quería traerte esta información. Ajá. Es importante. Es sobre la manifestación que estamos organizando. Pásala a tus compañeras. Ah, sí. Ahora la distribuyo. Y se lo voy a llevar a Beto, que está muy interesado en el tema. Uh-huh. Ahora tiene la idea de que quiere ser periodista. ¿Really? Me vas sí. a tener que presentar a tu hijo para que hablemos. Uh-huh. Pero ya no te quito más tiempo. Nos vemos en la noche. Bueno, está bien. Ok. Hey, man. Hey. ¿Ni chateas? Algo me dice que ya la noviecita gringa va de salida. Who is the lucky one? No way, Julián. No, estoy chateando con un tipo que conocí en el trabajo. He's talking about the meeting. La manifestación, man. Él está metidísimo en el asunto, porque los papás son inmigrantes. Imagínate, están aquí desde hace 15 años y aún están indocumentados. It's life here, buddy. Así la vida aquí. Es que no es nada fácil. Look at my mom. Se esforzó mucho. Pasó años haciendo trámites para sacar sus papeles. Y gracias a ella yo estoy aquí en regla. Pero esos señores no tuvieron la misma suerte. Y ahora mi amigo es legal y sus papás no. It's not fair, my friend. Ah, pues sí, no es justo. Pero nada se gana haciendo alboroto. Julián, tú deberías estar más interesado que yo en el asunto. Tú te la estás jugando. Oh, yeah. Here we go. Solo porque tú sí estás legal aquí y yo no. Porque mami te trajo y yo me vine aquí por mis propios medios. Hey, Joel, stop it. Solo que pienso que deberías estar interesado en defender tus derechos. Mira que cada vez son más las redadas para deportar a la gente y... It's not gonna happen. Y por supuesto que me gustaría conseguir documentos, pero eso no lo voy a lograr con manifestaciones. Eso lo consigue cada quien. Tirarse a las calles es arriesgarse, nada más. Bueno, sí, es arriesgado. De hecho, eso me está contando este man, que los papás no quieren unirse a las manifestaciones por miedo, porque son muchos años aquí y no quisieran que los deporten, pero él los está convenciendo. ¿Quién sabe? Está difícil. Durante muchas décadas, los migrantes latinos, o hispanos como también nos llaman, hemos vivido en las sombras del sueño americano. Cerca de 44 millones de latinos viven hoy en los Estados Unidos y unos 12 millones no tienen en regla sus papeles migratorios. Sin embargo, allí están limpiando casas, cuidando niños, levantando edificios, recogiendo cosechas. Y si todos juntos nos atreviéramos a levantar la voz, si exigiéramos el fin de los malos tratos, leyes migratorias justas, reconocimiento, vida digna, nos verían entonces como ciudadanos. En el año 2006, las principales ciudades de los Estados Unidos vieron enormes manifestaciones. Miles de hispanos, de latinos, de nuevos americanos salieron a las calles exigiendo sus derechos en una sola voz. Señor alcalde, hay un grupo de vecinos y vecinas que dice representar a Pueblo de Paso. Quieren hablar con usted. ¿Qué les digo? Está bien, como usted diga. Dígale al señor alcalde que nosotros necesitamos hablar con él hoy, que ya no tenemos tiempo de esperar, que el pueblo necesita respuestas. O que si prefiere que nos lancemos a la calle a decir lo que pensamos. Señor alcalde, ellos dicen que... Ah, ya escuchó. Bueno, entonces les digo que pasen. Está bien. Dicen que pueden pasar. Gracias, señorita, muy amable. Con permiso. Buenas tardes. No les pido que se sienten porque ya ven, no hay campo. Con permiso, señor alcalde. El Comité para el Progreso de Pueblo de Paso, necesitamos hablar muy seriamente con usted. ¿El Comité para el qué? Dígame, ¿en qué les puedo ayudar? Señor alcalde, el motivo de nuestra visita es muy claro. Nos conformamos para dar una solución al problema de los inmigrantes. Estamos viviendo un caos y en lugar de que lleguen a soluciones, llegan más personas. Usted tiene que reconocer que eso es el colmo. Ay, sí. Si estamos aquí, es porque la situación realmente nos está afectando. Hay basura por todo lado. La clínica no da abasto. Hay muchos enfermos y la inseguridad, señor alcalde. Ajá. Ya no nos sentimos seguros en Pueblo de Paso. Tranquilícese. Espérense un momento. Es cierto que es difícil, pero el problema no son ellos. Créanme que si estuviera en mis manos, yo les daría una solución. Ay, si estuviera doña Narcisa, ella sabría qué hacer. Y si el problema no son ellos, entonces ¿quién es el culpable? ¿Quién tiene la solución? Somos un pueblo de frontera. ¿Qué podemos esperar? Es más, yo podría jurar que ahora hay migrantes en todos los pueblos. El caso es que el gobierno no ayuda. Pero ya estoy cansado de llamar, de decirles lo que está pasando, pero no hay respuestas. Yo solo les pido paciencia y colaboración. ¡Claro, claro! ¿Sabe qué vamos a hacer? Una colecta para pagar un tráiler que se lleve a toda esta gente a su lugar de origen. ¡Eso vamos a hacer! Ya nos vamos, don Rafa. Lo dejamos solo, para no distraerlo de sus múltiples ocupaciones. Pero recuerde que esperamos su respuesta. Si no, pronto escuchará la voz del pueblo de Paso, unida en las calles. Julián, vayamos, nos va a servir a todos. Ay, come on, man. No te entiendo. Primero me recuerdas que me la estoy jugando aquí, que estoy ilegal y toda la cosa. Y después me invitas al meeting. Eso sí sería arriesgarme. Seguro que la migra va a andar ahí. Bueno, tal vez no se arriesguen a matonear frente a tanta gente. Al ser tantos hispanos juntos, eso va a tener cobertura de los medios y no van a hacer espectáculo. A ellos tampoco les conviene. No, Bori. It's too risky. ¿Qué voy a ganar yo con eso? Además, a mí nunca me han gustado las mani. It's not for me. Mejor tú vas en mi representación a reclamar mis derechos. Porque después de todo, ya tú tienes los tuyos. Ay, Jul, cuando te pones espeso no hay forma. Mejor nos vemos en la noche en el basket field. Ok, bye. Bye. Hello. Beto, ya llegué. Hi, mom. ¿Todo bien? Ay, cansada. Por suerte, Ignacio pasó por mí y fuimos a comer algo. Pero, bueno, él tenía trabajo y yo estoy muerta. Ay, ni modo. Ay, le gusta. Ay, ay, Beto, respétame. Uy, uy, I'm uy. Your mom. Y con más razón, ¿a quién más voy a molestar así? Nada más a my beautiful mother. Por cierto, tienes que traerlo pronto a la casa a ver si le doy el visto bueno como futuro sí. Papá. ¿O crees que es tan fácil el asunto? No, señorita. Uy, este muchacho no tiene remedio. Nada más porque te quiero tanto y porque me hiciste tanta falta por tantos años. Y tú a mí, mamá. Ay, qué bueno que estamos juntos. El poder de las oraciones de la abuela, Beto. ¿De la abuela? Por cierto, voy a llamar al pueblo de Paso. Hace días que no llamo y si no lo hago en este momento que me acordé, no lo hago nunca. Aló, José. Soy Esperanza. ¿Cómo has estado? Ah, pues bien. Bueno, hay que decir que bien. La vida sigue, ¿no? Lo que anda de cabeza es este pueblo. Por lo de la gente del furgón, me imagino. Por eso y mucho más. Y es que por si fuera poco, llegó otro grupo. Son deportados. Esto ha pasado en otras ocasiones, vos sabés, pero en este preciso momento fue la gota que derramó el vaso. Ay, José, me imagino cómo debe estar la gente. Si te contara, ya se están organizando para manifestarse en las calles. Nunca había pasado una cosa así en Pueblo de Paso. Qué ironía. Yo te quería contar que aquí la organización es increíble para la marcha. Creo que nunca se ha dado un movimiento tan grande de migrantes. Es que la situación con la ley está presionando demasiado. Sí, eso hemos visto en las noticias. Yo estoy muy enterada porque tengo un amigo periodista que me ha contado muchísimas cosas sobre la nueva ley, sobre las injusticias que se cometen en las cárceles con nuestra gente. ¡Ni te imaginas, José! ¡Qué duro! Entonces el ambiente está cargado aquí y allá. Pero lo de aquí tiene algo positivo. Por fin se está tomando la fuerza para hablar, para parar el abuso. Ojalá sirva de algo. Ay, José, ¿y sabes algo de Ángela? No, no ha vuelto a escribirme. Debe estar bien. ¿Y Beto? Aquí está, te manda saludos. Bueno, José, yo tengo que colgar. Me saludas a todos por allá. A Marta, a la Tere. Tú te me cuidas, ¿eh? Chao, Esperanza. Un abrazo. Buenos días, señorita. Le habla Rafael Cabrera, el alcalde de Pueblo de Paso. Me urge hablar con el ministro Sotelo. Es importante que yo hable con él. Hace muchos días le estoy pidiendo que venga acá a reunirse conmigo. O que me reciba y... No, me diga que no puede atenderme. Sí, la otra semana. Sí, pero, por favor, dele mi mensaje. Sí, bueno. ¡Inútiles! No pueden resolver nada y aquí todos creen que yo puedo hacer magia. ¿Qué puedo hacer yo sin la ayuda del gobierno? Estoy harto de esta situación. Don Rafa, ¿le sucede algo? ¿Puedo ayudarlo? No, se preocupe, no me pasa nada. Déjeme tranquilo. No me pase llamada. No quiero hablar con nadie. Ay. Por favor, escúchenme. Necesito que se ordenen. En primer lugar, necesitamos que solo se queden aquellas personas que tengan emergencias, los adultos mayores y los niños que estén más enfermos. Son demasiadas personas, no podemos atenderlos a todos. No es justo, los que deberían irse son los inmigrantes del furgón. Nosotros tenemos derecho a ser atendidos. ¡No es justo! Por favor, sean comprensivos, tenemos que dar ayuda a los que estén más enfermos. Vamos a pasar valorando rápidamente. Los que no, por favor, retírense e inténtenlo mañana. Es la única solución que tenemos por ahora. La verdadera solución sería que regresen a todas estas personas a sus pueblos y que nos devuelvan nuestro pueblo de paso. Ay, lo intenté. Es el colmo, no hay forma de organizar a esta gente. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.